Y toda esta semana está de paro una de las federaciones de profesores universitarios a nivel nacional. Hablamos de CONADU Histórica. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Claudia Baigorria, que es la secretaria adjunta de esta federación. Hola Claudia, Pepe Frutos desde Farco. ¿Qué tal, Pepe? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Claudia, gracias por atendernos. Bueno, ¿le podemos contar a la audiencia que nos escucha en todo el país por qué CONADU Histórica está de paro toda esta semana? Bueno, fundamentalmente porque así lo resolvió el Congreso Extraordinario de la Federación el pasado viernes, a raíz de la grave situación salarial que estamos atravesando, por el hecho de que ya la paritaria 2018 venció el 28 de febrero pasado y aún no ha finalizado la compensación, entre comillas, por la pérdida por inflación que padecimos todos los argentinos, ¿no? Esto es, el año pasado las restantes federaciones firmaron con el gobierno nacional un acuerdo salarial consistente en un 15% de aumento a los básicos y un 10% de suma fija. Esto da un 25% siendo generosos, ¿no? La inflación, sabemos, durante el periodo marzo-marzo fue del 51,33%, por ende nosotros quedamos más de 20 puntos por debajo de la inflación. Esto supone entonces que había que realizar dos reuniones por las cláusulas de revisión, no cláusula gatillo, pero sí cláusulas de revisión, en las cuales el gobierno de manera unilateral directamente lo que hizo fue imponer un 5% en negro por el mes de enero y un 4% también en negro por el mes de febrero. Esto da un 9%, estamos 17 puntos todavía nosotros por debajo de la inflación. Ahora ha ofertado en la última reunión un 6,8% también en negro. Esto produce un serio achatamiento de nuestra pirámide de cargos, perjudica a todas las universidades que perciben zona desfavorable, perjudica enormemente a nuestros jubilados, ya que no llegan los jubilados, también a las personas que están a punto de jubilarse y también nuestras obras sociales universitarias están sumamente desfinanciadas. Esto es un adicional, digamos, un agravante adicional por el hecho de que no tienen aportes ni patronales ni personales estas sumas en negro. Así las cosas, nuestras asambleas han definido que no están dadas las condiciones para el retorno a las aulas con normalidad, dado que ni siquiera tenemos perspectiva de cuándo va a empezar a discutirse la pauta salarial 2019. Entonces, ¿cómo podríamos estar garantizando el ciclo académico? Todavía no sabemos ni cuánto vamos a cobrar por el año pasado ni cuánto vamos a cobrar este año. Y por el tema también presupuestario, que también afecta enormemente las condiciones en las cuales desarrollamos nuestras actividades, porque el presupuesto universitario también ha tenido el mismo perjuicio que nuestros salarios, ¿no? Un presupuesto que en promedio, dependiendo de qué universidad se trate, ha recibido o van a recibir entre un 22 y un 29% de incremento con, como te decía, una inflación superior al 51%. Entonces, bueno, es muy grave la situación presupuestaria también, ¿no? Porque también la devaluación de la moneda, que sigue siendo una constante en materia económica, también perjudica no solamente por los incrementos de las tarifas de servicios, sino porque los insumos que se utilizan en los laboratorios, en gabinetes informáticos, en los hospitales universitarios, cotizan en moneda extranjera y hoy directamente no se están pudiendo reponer las drogas para el dictado de trabajos prácticos en determinadas carreras, ¿no? Así que bueno, por todo esto es que nuestras asambleas han dicho que debíamos ir a un paro. Sí, ahí por favor. Disculpe. Debíamos ir a una medida de fuerza en lo posible en coordinación con otras asociaciones de base. Bueno, en este momento es solamente CONADU Histórica la que está realizando medidas de fuerza. Mañana habrá una nueva paritaria y allí las restantes federaciones responderán al gobierno si aceptan esta nueva suma en negro o si verdaderamente van a pelear por el salario, un salario que dignifique a nuestros representados. Claudia, con Audio Histórica, ¿cuánto está pidiendo de compensación por el año pasado y cuánto para este año? Nosotros reclamamos un 20% de compensación por el año pasado. Esto es una cifra más que modesta porque hemos perdido más de 20 puntos el año pasado. Y un 35% con cláusula gatillo para el año 2019. Obviamente todo es a discutir siempre, pero un gobierno que no está dispuesto a discutir demasiado, hasta el momento viene imponiendo las sumas en negro y ni siquiera nos han dado fecha de cuándo se convocaría la paritaria 2019. Claudia Baigorria, de Conado Histórica, gracias por el contacto con Farco. Gracias a ustedes, un abrazo.